querido perder. Hoy quieres volver a mí. Tramposo somos así. Vete, vete de mi vida. No quiero nada de ti. Qué pena que estés sufriendo lo que ayer sufrí por ti. Si te fue mal con tu amor, tú ya fuiste, ya perdiste. Por eso río feliz. Ja, ja, ja. Y ahora te quiero ver. Si tú lo sabes mover. Tanguito, tanguito, tanguito bien redondito. Tanguito, tanguito, en chinches de bailar. Tanguito, tanguito bien redondito. Tanguito, tanguito, el Perú lo baila así. Así, así, así, tanguito. Tanguito, tanguito bien redondito. Tanguito, tanguito, el mundo lo baila así. Así, así, así, tanguito. Tanguito, tanguito bien redondito. Tanguito, tanguito, todos lo bailan así. Así, así, así, así.